Bueno, 19:54 minutos en el cierre de nuestro programa. Estamos, no podíamos dejar pasar la oportunidad en el marco de que Radio Nexo va a estar transmitiendo mañana durante toda la jornada una nueva edición del Festival del Locro allí en la localidad de Saldán. Por eso está del otro lado su intendente, Cayetano Canto. Cayetano, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Hola chicos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Saludo a todos. Bueno, ahí en los preparativos finales para recibir a toda la gente, me imagino, mañana. Sí, acá estamos preparando ya todo, terminando de hacer la prueba de sonido, viendo todos los detalles, dejando todo listo para que mañana sea una fiesta y podamos vivir un día patria lindo después de 2 años de pandemia que no lo hemos podido hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Esperan cuánta gente aproximadamente mañana? Mira, yo creo que la convocatoria va a ser buena, la gente está entusiasmada, uno que recorre todo lo que es las ciudades vecinas y la ciudad de Córdoba, muchísima gente diciendo que mañana viene para acá, así que yo calculo que mañana vamos a pasar las 15.000 personas tranquilamente y bueno, estamos preparados para recibir a más de 20.000 personas tranquilamente para ofrecerle todo lo que vamos a tener mañana, ¿no? Locro, empanada, mesas dulces, artesanía, ferias y una grilla importante también de artistas. Así que bueno, la verdad que va a ser un lindo día para comer un buen locro y para pasarla tranquilo y en familia. Intendente, ¿será su último acto protocolar antes de pedir licencia o no? Sí. Este es mi último acto protocolar. Salgo de licencia el 28. Lamentablemente, bueno, para recomponer el cuerpo después de unos problemitas de salud que tenía, he sido operado el lunes y bueno, ahora hay que reponerse y para eso hace falta tomarse un tiempo. Tengo un equipo que me acompaña, que está capacitado para seguir y estaremos volviendo, si quieres, como yo digo, para el Día del Niño estaremos en la otra fiesta ya con las pilas puestas y recuperado para darle a Saldán lo que siempre uno sueña y trabajar para lo que uno tanto se sacrificó, ¿no? Si bien añora ahí para la vuelta al Ejecutivo Municipal en agosto, oficialmente, ¿cuánto es el pedido de licencia? No, la licencia por carta orgánica uno tiene que poner 6 meses, que es lo máximo que te podés tomar. Y uno puede volver el día que quiera, si a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, eso no hay ningún problema. O sea, el tiempo es por ley 6 meses, después vos podés integrarte a la actividad de gestión el día que vos te decidas. ¿Es por solamente cuestiones de salud o hay alguna otra interna o cuestiones políticas que lo hacen tomar esta decisión? No, la verdad que si no tuviera mi problema, me salió en estos últimos días, porque uno también nunca se hace un chequeo cuando por ahí empieza a sentir algunas cositas, se hace un chequeo y empiezan a salir cosas, bueno, me han hecho una cirugía donde el lunes después de 5 horas, hoy tendría que estar ya de licencia, pero bueno, esto es más fuerte que yo. Es exclusivamente la licencia de salud. Políticamente estamos muy bien. Creo que Saldán ese problema no lo tiene. La verdad que muy agradecido siempre de la gente, sobre todo los vecinos, del equipo municipal que me acompaña y del gobierno provincial que siempre está atento a toda la demanda y a todos los problemas que tiene nuestra localidad, ¿no? Así que bueno, también uno después de 6 años y medio en la cual no hemos parado, acordate que lamentablemente yo he tenido pérdidas muy importantes en mi vida, una nieta, mi hermano, mi vieja, en 3 años, uno por año, y que todo eso también te lleva a descansar un poquito para poder también tomar conciencia bien de lo que uno ha ido pasando. Y aparte de todo eso, fuimos los que arrancamos con el COVID el 9 de abril del 2020 cuando tuvimos el brote, y bueno, todo eso ya tiene un desgaste y el cuerpo también, uno en su era humano, necesita recomponerse para volver a estar bien, porque la gente de Saldán me necesita de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Ya lo creo, intendente. Hoy se lo vio por las redes sociales, digamos, se lo ve entero, se lo ve bien. ¿Se puede conocer de qué se trató esa cirugía o queda en el ámbito privado? Sin ningún problema. No pasé una ergometría y, bueno, lamentablemente me hicieron 2 ecodópteres en la cual tenía dos arterias tapadas y tuvimos que someternos a una cirugía para poder destapar esas dos arterias y poner lo que lleva ahí para poder seguir adelante. Así que gracias a los estudios y a una ergometría que me hice para poder jugar al fútbol, salió eso. A veces uno no se hace los chequeos y después cuando se quiere dar cuenta ya es tarde. Así que bueno, es cuestión ahora de recuperarse, tranquilizarse y también ver desde afuera, ¿no? Porque uno en la gestión el día a día, por ahí no se da cuenta de algunas cosas que nos faltan. Entonces desde afuera me va a dar también la tranquilidad de descansar yo y ver qué más podemos hacer en la gestión de la que por ahí no nos damos cuenta por estar en función. Así que bueno, yo soy muy ansioso y por ahí no sé cuánto ir está fuera de la actividad, pero hay que descansar porque si no el cuerpo te lo factura. Intendente, ¿va a asumir la presidencia, la presidenta del Consejo Deliberante en su lugar? Sí, sí, la presidenta Carolina Cristori, que es la que me ha acompañado desde que asumí. Ella es una excelente trabajadora, entiende todo lo que hemos venido haciendo, piensa lo mismo que pienso yo y quiere a Saldán como lo quiero yo, así que aparte la acompaña un excelente grupo de trabajadores y aparte los vecinos que van a estar siempre acompañando la gestión para que Saldán siga creciendo. Así que bueno, ella asumirá el viernes a las 9 de la mañana en la sesión del Consejo Deliberante. Bien. Intendente Cayetano Canto, muchas gracias por este contacto con Radio Nexo y seguramente nos vamos a estar encontrando mañana. Bueno, yo muchas gracias por llamar y también de decirte que los precios van a ser accesibles, 3.50 la porción de locro, 700 la docena de empanadas, para que vengan a disfrutar en familia y sobre todo Villa Allende, que somos vecinos y convivimos muchas cosas al mismo tiempo. Así que muchísimas gracias y saludo a todos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Hasta allí el intendente Cayetano Canto en forma dialogando con nosotros, con la revuelta.